ya las gaviotas volaron con rumbo hacia La Habana, ya las velas se apagaron donde yo me iba a embarcar. De mascota he venido a este puerto fatal. Son las peñas, ¿a dónde van los que saben amar? Ya las gaviotas volaron con rumbo hacia La Habana, ya las velas se apagaron donde yo me iba a embarcar. De mascota he venido a este puerto fatal. Son las peñas, ¿a dónde van los que saben amar? That was my sister's song.